el nombre de Mario Alberto Kempes se empezó a conocer así por la década del 70 cuando trascendió en Instituto de Córdoba. Cuéntenos cómo llegó, cómo se gestó aquel gran equipo con varias figuras, con Beltrán, con Ardiles, con muy grandes nombres. Sí, realmente, bueno, esto fue algo muy cómico porque mi papá llevaba los libros en una carpintería y el dueño de la carpintería era amigo del presidente del instituto. Y bueno, en uno de esos viajes de negocios le preguntó a ver si tenía algún jugador como para que lo probaran en el instituto. Y sí, que tenían uno y que, bueno, que sí se lo podían usar para ver cómo andaba. Y le dijo, pero con una condición, si el pibe no te hace un gol antes de los 15 minutos, te lo doy gratis. Ahora, si lo hace antes de los 15 minutos, vas a tener que pagar. Y eran 15 minutos y había hecho dos goles ya. Y realmente lo que fue la venta mía, el traspaso a instituto, fueron pelotas de fútbol, iluminación para la cancha, arcos nuevos, redes nuevas, no me acuerdo si hubo ropa de por medio. Es decir, una transferencia no económica, sino para seguir el club existiendo. Ahora, qué confianza, Mario, ¿no? Porque hacer una apuesta semejante, porque uno no sabe cuándo va a ser un gol, ¿no? Puede pasar de pronto a la media hora si es que hace un gol en un partido. Sí, era la primera vez que yo jugaba en una cancha en Córdoba. No los conocía a los muchachos, ni mucho menos. Y ya estaba Ardile, estaba Beltrán, estaba el Loco Saldaño, Ceballos, o sea, teníamos un equipazo. Pero que yo ya en Belville ya me había cansado de hacer goles. Es decir, primero jugaba de 9 y después teníamos un defensa que era el jefe, digamos, el caudillo nuestro, que era el capitán y el dueño del equipo. Y se empezó a hacer mayor, así que lo pusieron en la 9 y a mí me bajaron de 10. Y bueno, y eso me dio la posibilidad de arrancar más de atrás, de hacer esas jugadas que a lo mejor no sé si se usaba, porque en Belville sí mirábamos la televisión, pero más veíamos los partidos sin meterte de lo que era la táctica. Y yo siempre como 10 doblaba al 11, o yo tiraba el centro, o el 11 tiraba el centro y yo buscaba el cabezazo. Y bueno, ahí no me cansé de hacer goles. Y por eso era la confianza que tiene el presidente, que se lo dijo. A lo mejor, yo qué sé, le hubiesen dado lo mismo lo que pagaron. Pero que entré con el pie derecho, como se dice en el instituto, es verdad.